errores, no atendemos a razones, sale el instinto animal. Y bajo el mar, la vida es lisa, bajo el mar, no hay prisa, sería amar, es poesía de tocar, besar, sin prisa, bajo el mar. Perfecto, abrazados y sin nada puesto estamos después del huracán. Abajo el periscopio, emergemos un poquito a poco. Arriba ya no estamos solos y no me mirarán tus ojos cuando te alejes de mí.